Senderos, Jugando a Querer, Al Jarafe, Acompáñame a Soñar. Y premio especial 20 por Sevillanas, Jóvenes Valores. Elige tu artista favorito escribiendo a Radio Le Sevilla, calle Rafael González Abreu, número 6, 41001 de Sevilla, o bien a sevilla@radiole.com. Premios 20 por Sevillanas 2005, Radio Le. Sugerencias, curiosidades, recomendaciones, propuestas. Cuéntanos lo que quieras. sevilla@radiole.com. Me enamoré de ella, esa mujer, la más bella del mundo. Manuel Requiebros presenta su primer trabajo en solitario, A esa mujer. De ella me enamoré, es el amor de mi vida, para siempre mi mujer. Manuel Requiebros, de Discos Rocío. Y fue mi primer querer. Monta tu caseta con Radio Le Sevilla desde el viernes 8 de abril y hasta fin de feria. Radio Le Sevilla te pone toda la música de la feria. Las sevillanas inventaron bailar de una tarde en un corral. Las sevillanas de este año, las sevillanas del ayer, las de siempre y a todas horas. Monta tu caseta con Radio Le Sevilla. La música de la feria la pone Radio Le Sevilla 101.5. Hola de nuevo, es la una de la tarde, son las 12 para ti en Canarias. Seguro que estás pensando en pegarte un pequeño capricho y no lo haces precisamente porque no andamos bien de dinero. No te preocupes, ¿eh? La cuenta ahora tiene la solución, claro que sí, para que te des un caprichito sin que te tiemble el bolsillo y sin que te sientas culpable. El 902-292920 es el teléfono de los amigos de la cuenta ahora. Allí te informan sobre cómo conseguir hasta 3.000 euros, 500.000 pesetas de las de antes, solo marcando ese teléfono. Y en tan solo 48 horas, sin cambiar de banco y sin cuenta, ya lo sabes. 902-292920. Te lo repito, 902-292920. Para que con la cuenta ahora te des ese pequeño capricho que tanto te gusta. Nuestro capricho, acompañarte con nuestra música y alegrarte el día. Así que un ole por ti y un ole por ella desde Cádiz, Mesalla. Indiferente en el mundo que vives hoy, que suene mi voz. ese de la quina que vende cupones. Ya que al comprarlo siembra miles de ilusiones. La Fundación Nelson Mandela trae a Europa por primera vez el Festival 46664 para la lucha contra el SIDA. Con las actuaciones de más de 30 de los mejores músicos españoles. El 29 de abril vive el directo de Antonio Carmona, Diana Navarro, Niña Pastori, Queco, José Mercé, Pasión Vega y Valderrama, entre otros. Festival 46664, Palacio de los Deportes de Madrid. Días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Compra tu entrada o llamando al 902-150025. Recomendado por Radio LED. Empresa patrocinadora del cuarto centenario Don Quijote de la Mancha. Radio LED. Alégrate. Radio Le Sevilla, 101.5. Bueno, ya sabes que este domingo pasado tuvimos el magnífico concierto de Feria por Sevillanas, concretamente en el Prado de San Sebastián, ¿verdad? Bueno, pues ahora te vamos a poner la grabación de ese concierto, ya que si no tuviste la suerte de estar, puedes disfrutar de lo bien que lo pasamos allí. ¡Bienvenidos! Y nadie sabe lo que es. suspiro, niña, por tu suspiro. Por tu suspiro, yo me bebo los vientos. Por tu suspiro, yo me bebo los vientos. Por tu suspiro, por tu suspiro, y hasta separar tiempo cuando te miro, y hasta separar tiempo cuando te miro. Y nadie sabe. Muchísimas gracias, Sevilla. ¡Ole! ¡Ole la buena gente! Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estamos encantados de estar aquí otro añito más con vosotros. La verdad es que le queremos agradecer a Radio Le que siga confiando en la sevillana, porque la verdad es que es un palo del flamenco y es un palo del arte. Bueno, deciros que gracias por tenernos aquí, Sevilla, por confiar en Manguara. Y viva la feria y que la disfrutéis. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Gracias, Sevilla. Muchas gracias. Ahora también un almonteño. Él canta las sevillanas con un toque aflamencado precioso. Es ya su tercer álbum, su tercer disco, y viene pues como la primavera, rodeadito de flores. Hablamos de Rafael Medina y Pregonero de Flores. ¡Vamos allá! Tú si no es bonito contemplar pato real, contemplar pato real. Dime tú si no es bonito contemplar pato real, los flamencos en la madre o las gaviotas volar, o las gaviotas volar. Una mañana de brisa que te tengas que abrigar, salí temprano al campo a caballo pa' encerrar. Marisma de soñadores, de caballo marismeño, de la que estoy enamorado, la tierra de los toreros y buenos aficionados. Si no es bonito pararte pa' contemplar, pararte pa' contemplar. Dime tú si no es bonito pararte pa' contemplar, ciervo y gamos corriendo a su antojo y libertad, a su antojo y libertad. Yo arriba de mi caballo diviso un verde pina. No hay estampa más campera que un hombre pueda contemplar. Marisma de soñadores, de caballos marismeños, de la que estoy enamorado, la tierra de los toreros y buenos aficionados. Si no es bonito que empiece a lloviznear, que empiece a lloviznear. Dime tú si no es bonito que empiece a lloviznear, tenga que echarte el capote pa' seguir con la maná, pa' seguir con la maná, que armando de una garrocha, de una voz y una arranca, rezagar. Marisma de soñadores, de caballos marismeños, de la que estoy enamorado, la tierra de los toreros y buenos aficionados. Si no es bonito cuando empieza a clarear, cuando empieza a clarear. Dime tú si no es bonito cuando empieza a clarear, que se ve el azul del cielo, se ve la grulla volar, se ve la grulla volar, mientras que en el agua tibia de los lucios de Doñana siento una brisa en mi cuerpo imposible de explicar. Marisma de soñadores, de Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Sevilla. Bueno, pues, como bien ha dicho Ángela, este es mi tercer disco. Estoy encantado de estar con todos ustedes un año más. Darle las gracias a Cadena Ser, Radio Olé y a todos ustedes, como no. Y solo deseo que os haya gustado mi nuevo trabajo y mucha felicidad para todos. Mucha salud y que nos podamos ver aquí al año que viene. ¡Gracias! Entre tus brazos caerá. Ay, traigo yo rosa. Va con amor, este pregón tiene buen sol. Que con el ay, ay, traigo yo rosa. Que traigo claveles. Que al lucirlo en tu vestir hagas perder el sentido. Ay, traigo claveles. Traigo claveles, ay, qué bonito. A dos reales, hermanito, mira, niña, qué baratito. Ay, traigo claveles. Va con amor, este pregón tiene buen sol. Al espejo, al contemplarte con esmero. Ay, traigo jazmines. Traigo jazmines y tendrás aire flamenco al caminar. Los hombres al verte te dirán. Ay, traigo jazmines. Va con amor, este pregón tiene buen sol. Señora, cómpreme, que con mis manos las corté. ¡Ay, son las mejores! Traigo mil flores y terminé de pregonar ya de una vez. Y en mi jardín recordaré, ¡ay, sus mil olores! Va con amor, este pregón tiene buen sol. Radio Olé, más alegría. Tapicerías Madrid patrocina Olé tu Sevillana. Radio Olé Sevilla busca nuevos valores en el mundo de las sevillanas. Si tu sueño es cantar sevillanas y quieres que te escuchen por la radio, manda tu maqueta a Radio Olé, las 20 por sevillanas, calle Rafael González Abreu, número 6, 41001, Sevilla. Con tus datos personales, tendrás la oportunidad de cantar en directo en las 20 por sevillanas y contarnos tus proyectos. Olé tus sevillanas. Ánimo, tu sueño se puede hacer realidad. Todo en textil en Tapicerías Madrid, especialmente en tejidos para trajes de flamenca, faldas rocieras, corpiños. Elige entre miles de modelos, dibujos y colores. Tapicerías Madrid tiene además los mejores precios de toda Andalucía. Ven a verlo a calle Cuna 42 o visita nuestra web www.tapiceriasmadrid.com. ¿Dónde puedo encontrar la mejor carne y charcutería? En Supermercados Cody. Y además de nuestro amplio surtido de carnes y charcutería, la fruta más fresca, el pan del día, los mejores elaborados, todo con la mayor calidad y los mejores precios. Supermercados Cody, su compra diaria. Me enamoré de ella, esa mujer, la más bella del mundo. Manuel Requiebros presenta su primer trabajo en solitario, A esa mujer. De ella me enamoré, es el amor de mi vida, para siempre mi mujer. Manuel Requiebros, de Discos Rocío. Y fue mi primer querer. Cúbico, empresa que consolida su presencia, su implantación en Andalucía, les ofrece su amplia gama de armarios, nuevas tendencias y precios. A su gusto, nuestros profesionales diseñarán sus muebles. Si quiere ver alguno de nuestros trabajos, pásese por Muebles La Pañoleta en Camas, en Utrera, Electromuebles García de la Vega, en San José de la Rinconada, Miguel Macho, y en Arco Cocinas, frente al Centro Comercial Los Arcos. Teléfono de atención al cliente de Cúbico, 902-19-5200. Científicos australianos han ibizado un homínido enano, una especie de hobbit que ibizó hace 18.000 años en Indonesia. Esto ibizaría la leyenda sobre la existencia de estos seres en algunas islas donde aún ibizan según sus habitantes. No oirás otra cosa. Tu Seat Ibiza Cool 1.2 sin entrada por 65 euros al mes el primer año y las 72 cuotas restantes de 170 euros. TAE 6,96%, plan prever gasolina incluido. Infórmese en Sevilla Motor, carretera de su eminencia número 2, Sevilla. Descubre el bordado artesanal, el de toda la vida, en Bordados Carmen. Mantelerías, juegos de camas, toallas, colchas, todo para el ajuar. Gran surtido en mantones bordados y mantillas. Y ahora, en Bordados Carmen, gran variedad en complementos de flamenca y bisutería fina. No solo te sorprenderán sus creaciones, también sus precios. Bordados Carmen, San Eloy 53, Sevilla. ¡Pare, pare, pare! No se precipite para comprar un coche de ocasión. Antes venga a Inforlux en Guillena. ¿Sabe el riesgo que entraña comprar un coche de ocasión en cualquier sitio? En Inforlux Guillena no tiene riesgo porque tiene su coche 3 meses a prueba. Sí, 3 meses. Y se lo damos por escrito. Visite nuestra amplia exposición de todas las marcas y aproveche las ofertas. Todoterreno desde 75 euros al mes. A pagar hasta en 120 mensualidades. Y recogemos su coche al mejor precio del mercado. Ventaja. Cajas de Inforlux en Guillena, calle María Zambrano 1. En Muebles de Cocina, el nombre de Cimco lo dice todo. Diseño, calidad, precio y garantía. Ahora en Muebles Escaparate encontrará el auténtico y único fabricante de muebles de cocina, Cimco. Además, en Muebles Escaparate tienen lo último en armarios y muebles de baño. Aproveche nuestros descuentos y facilidades de pago. Muebles Escaparate, Avenida Utrera Molina, frente a Los Arcos, Polígono El Manchón, en Tomares, y en nuestra nueva fábrica y exposición en el Polígono El Pino, calle Central. Radio Le Sevilla, 101.5. Premios 20 por Sevillanas 2005, Radio Le. Estos son los candidatos. Mejor intérprete. Ecos del Rocío, Las Carlotas y Manuel Horta. Mejor Sevillana 2005. Romeros de la Puebla, ¿A dónde quedamos? José Manuel Elmani, Vaya Arte. Marta Quintero, El Beso. Mejor disco por Sevillanas. Manguara, Caminando Firme. Senderos, Jugando a Querer. Aljarafe, Acompáñame a Soñar. Y premio especial 20 por Sevillanas, Jóvenes Valores. Elige tu artista favorito escribiendo a Radio Le Sevilla, calle Rafael González Abreu número 6 41001 de Sevilla, o bien a sevilla@radiole.com. Premios 20 por Sevillanas 2005, Radio Le. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? 1:30 de la tarde, 12:30 para ti en la Comunidad Canaria. Bueno, momento para ponernos a dieta de limones, sí señor. Por la mañana, mediodía, en fin, ha dado un resultado, al menos en esto de la música. Nuevo Super Ole con este cantaor que ha colaborado con los más grandes, Camarón de la Isla, Pepe Bichuela o Enrique Morente. Ahora tiene nuevo álbum y se llama De Cante Flamenco. En él, lo dicho, estos limones, unos tanguillos, nuevo Super Ole. eso, mi comida, que amarga eso, mi comida. Limones por la mañana, limones al mediodía. Limones por la mañana, limones al mediodía. Si quieres venir, te viene. Si quieres venir, te viene. Para Córdoba la llana, o que están los cambios de tren. Para Córdoba la llana, o que están los cambios de tren. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué está la agüita que bebo? Te la tengo que pedir. ¿Qué está la agüita que bebo? Te la tengo que pedir. Flamenco del bueno. Carmona. Una antología que tienes que tener. 10 CDs con 150 cantes de los grandes maestros. Deja tu orgullo la puerta. Por muy poco dinero, solo 36 euros más gastos de envío. Llama al 902 29 10 29 y disfrútala. Pídela ahora mismo y te llevarás un regalo estupendo. De verdad, no te quedes sin la antología del cante flamenco. 902 29 10 29. Merece la pena. ¿Has aprobado? Sí, muchas gracias. Yeah. Espérate que esto tengo que aplaudir. Espérate que hay que aplaudir. ¿O sea que has aprobado el carnet? Sí, a la primera además. ¿A la primera? Sí. Mira que te lo decían, llama a Radio Le, que verás cómo apruebas. Una pregunta, ¿también hacéis esto para selectividad? Alégrate por la mañana con Café Olé. Ana Mas, Rafa Cortegana, Miguelón y Ana Porto.